Guara, guara, guarachero soy. Y se viene lo nuevo, recordando éxitos del poderoso Primavera. ¡Fiesta, fiesta! ¡Vamos, chiquita, vamos! ¡Muévele, muévele! ¡Así mi vida! Guarachero soy, canto al son de mi acordeón. Guara, guara, guarachero soy, parrandero del amor. Somos los guaracheros, ritmo candomero para enamorar. Traigo este ritmo alegre, ritmo candomero para el carnaval. Mi pueblo está de fiesta, todo es alegría en el carnaval. Guara, guara, guarachero soy, canto al son de mi acordeón. Guara, guara, guarachero soy, parrandero del amor. Y vamos, negro, toque, toque los timbales, no se me quede, no se me quede. ¡Arriba! Para vos, Mariano, y toda la gente de Villa Buenos Aires, loco por la guaracha del poderoso Primavera. Moviendo, moviendo la cinturita nomás. Dulce melodía que baila mi pueblo, se llama guaracha, ritmo santiagueño. Todos se divierten cuando yo le canto mi canción. La gente en la calle cantan de alegría, se corren las mesas, baila la familia. Dulce melodía, yo te llevo en mi corazón. Cantaré, cantaré mi ritmo santiagueño. Cantaré, cantaré mi ritmo santiagueño. Y seguimos con alegría. Arriba las palmas, todo el mundo, todo el mundo. Y que se venga bailando mi amigo Emiliano. ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Cómo te mueves, linda? ¿Cómo te mueves? ¿Por qué tuvo que sucederme? ¿Por qué de ti me ilusioné? Porque tú eras cariñosa, la más hermosa, y me enamoré, me enamoré. Si yo te amé con toda mi alma, estaba ciego por tu amor. Tú eras parte de mi vida y no sabía lo que eras vos, lo que eras vos. En aquella casa de cita, en una noche yo te encontré. Por ti pasaban los hombres, y cuántos hombres, pobre mujer. En aquella casa de cita, en una noche yo te encontré. Solo eras una cualquiera, y yo te amé, y yo te amé, y yo te amé. Enamoraste y te reías. Mujeres como tú voy a encontrar en cualquier esquina. Mujeres como tú, queda tu cuerpo al quien te lo pida. Mujeres como tú voy a encontrar en cualquier esquina. Mujeres como tú, ¿quién es tan fácil? ¡Ay, pobre niña! saltamos, saltamos.